¿En qué les cambió a ustedes la ley de medios? Bueno, recién lo decía el compañero, fundamentalmente posibilidades de trabajo. De hecho, esta ley de medios condice con la reapertura de la delegación de Santa Fe. Esta delegación no se cerró en la década del 90, porque acá la patronal agarraba, pagaba, hacía lo que quería, o no había trabajo directamente, escasez de trabajo en el país. También nos tocamos nosotros como trabajadores, actores, bailarines, cantantes. Y bueno, a partir de la reactivación y de esta ley de medios que dice, bueno, tiene que haber programación propia en los canales locales, se hace toda esta apertura laboral. Por lo tanto, no es aleatoria que se abra la delegación. No fue un capricho de tres locos que dijeron, abramos la delegación. Fue necesario abrir una delegación. Y hablábamos hasta hace poco que, antes de las elecciones nacionales, ¿no? De lo importante de lo que es la militancia, esta militancia ciudadana. Por eso convocamos de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Santa Fe, a la militancia de cada uno de los que está acá. Porque la gente normalmente no sabe esto, ¿qué importa lo que es el AFCA? El tipo sale de trabajar y va a su casa y quiere ver, qué sé yo, un programa de televisión, y mucho no se entera de lo que es ideología o de lo que se está haciendo. Estos son los elefantes blancos que están pasando por atrás mientras boludean con la cosita del bastón, que voy, que no voy. Esto es lo que hay que cuidar. Esto es lo que hay que cuidar. La gente no sabe mucho de esto. Entonces yo convoco y convocamos de la Asociación Argentina de Actores a cada uno de los presentes a salir a hablar con el vecino, a salir a hablar con el maestro, a salir a hablar con el hijo, a salir a hablar con el compañero de trabajo, a decir, che, ¿qué es esto del AFCA? ¿Por qué vienen por el AFCA? ¿Qué hay el AFCA? ¿A qué nos interesa el AFCA a nosotros? Justamente es esto, cuidar los medios de trabajo, cuidar esto que la ideología no puede estar impuesta por un gobierno de turno, justamente para eso está, y desde ahí está conformado el AFCA. Aparte, como un ente autárquico al gobierno de turno, para que pueda tener un contralor de esta manipulación que viene haciendo desde hace rato. ¿Por qué no le interesa a esta gente el AFCA? Porque ya tiene la manipulación de los medios. ¿Cómo ves a la Asociación Argentina de Actores y Actores Más? ¿A dónde la ves? Como lo dijimos en las dos reuniones que tuvimos con CTA, somos parte integrante de CTA, en la trinchera. En la trinchera, en la primera línea, pero cuando decimos trinchera no es plantear guerra por plantear, es trinchera de defensa, trinchera de lucha, pero de defensa de los derechos que hemos conseguido. Y bueno, acá estamos para ponerle el pecho, para decir no queremos esto, lo que se consiguió para el pueblo, como dice acá la gente de CTA, esto lo consiguió la gente, esto lo consiguió la democracia, esto lo consiguió el ciudadano, y tiene que quedar para el ciudadano. Gracias, Julio, nos estamos encontrando en la calle en cualquier momento. Bueno, gracias a usted, y vamos con la lucha, y vamos con la militancia de esto, cada una de las personas en el barrio, en la escuela, en el trabajo.